Restan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Y nosotros acá, de este lado, vamos chusmeando el tránsito en Villa Allende. Y hasta ahora todavía no aparece el tránsito de viernes. ¿Vieron que el viernes es otra historia? Bueno, ir a Córdoba es un caos el viernes, así que aquellos que tuvieron que ir a culminar algún trámite para aquellos lados o tuvieron que ir sí o sí por diferentes motivos a la ciudad, bueno, te la debo con el tema tránsito, ¿no? Jornada de viernes, en víspera del Día del Trabajador, y nos metemos a nuestra grilla de notas en el día de hoy, Karim. Sí, así es, ya lo tenemos del otro lado de la línea a Daniel Zavala, quien es... parte del Tribunal de Cuentas acá de la ciudad de Villa Allende, pero también conforma la agrupación Colón Merece Más. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Buenos días, Karina. Buenos días, Adrián. ¿Cómo les va? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Dani, estuvimos viendo que desde Colón Merece Más tuvieron una importante reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, con Julián López, por un tema que tiene que ver con el saneamiento de títulos de propiedad en todo el departamento Colón. Sí, así es. Nosotros con el movimiento Colón Merece Más, en el marco de un trabajo que venimos haciendo con distintas situaciones que aquejan al departamento y a cada una de las localidades que son parte del departamento Colón, tuvimos una reunión en la semana con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, quien nos recibió, nos atendió de la mejor manera, y en donde le planteamos una situación que no solamente en la localidad del departamento de Colón, sino en muchas localidades del interior provincial y de la misma capital, tiene es la problemática del saneamiento de los títulos de propiedad. Tiene que ver con personas que hace muchos años viven en una casa o tienen... son propietarios, digamos, de una propiedad, pero les está faltando la cuestión legal, podríamos decir. Sí, mira, en los últimos años, a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento de Títulos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la provincia avanzó en un plan estratégico porque lleva entregada miles de resoluciones posesorias a personas o a familias que llevan tiempo evitando lotes o viviendas, en estos casos, predios, que carecían de documentación para demostrar que eran dueños de la propiedad. En este sentido, el Ministerio encaró un proceso para ir regularizando esta situación, sobre todo para las familias de escasos recursos, que no tienen muchas veces la posibilidad de acceder a este tipo de trámite. Hay que aclarar, como decía vos, Karina, la entrega de esta resolución es posesoria, no involucra la escritura ni un título de la propiedad, pero sí representa un paso clave en reconocer a quien habita este lote o esta vivienda como poseedor legal. Digo, eso es un paso clave donde el Estado entiende que debe trabajar y que debe profundizar. Este paso le da un mayor de seguridad jurídica para los habitantes que necesitan tener esa resolución. Es una ventaja clave de contar con la titularidad que te permita como familia. Digo, cuando uno forma una familia, lo primero que busca es tener un terreno donde poder construir su casa, donde poder construir sus cimientos, y el día de mañana otorgarles a su hijo un espacio donde puedan hacer su vida. Como te decía, esto le permite a la familia mejorar la planificación económica y encarar en muchos de los casos mejoras en los inmuebles. Esto es claro y otorga una provisión de seguridad jurídica que le permita a muchas de las familias resolver su situación. Sí, tiene que ver también con el derecho a una vivienda digna o a la vivienda única, y también tiene que ver con resguardarse de alguna forma, ¿no? Lo hemos visto en distintos casos, como también lo hemos visto en el caso de Ramona Orellano, que bueno, ella, campesina de 94 años, vivió toda su vida en su casa, digamos, en su territorio, que ya venía de sus ancestros, y de repente se encuentra con una orden de desalojo. Así es. Mira, nosotros cuando empezamos a trabajar con este tema en particular, las familias nos manifestaban que poder acceder al título de poseedores le otorga una tranquilidad y una seguridad sobre la posesión que es muy importante. Mira, el gobierno de la provincia de Córdoba, a través bueno de esta unidad ejecutora y de otras unidades ejecutoras que lleva adelante, hoy está el gobernador de la provincia entregando día de por medio en distintos barrios de la ciudad capital la escritura a muchas familias, principalmente a las familias que en algún momento el Estado tomó la decisión de erradicar asentamientos, que les otorgó vivienda en barrios ciudades o en distintos barrios de la capital. Y hoy, después de un largo proceso donde todos estos habitantes tenían una posesión precaria, el Estado tomó una decisión y hoy está entregando la escritura. Bueno, en este caso particular, el tema del saneamiento, que es un tema que lo venimos trabajando hace mucho tiempo con compañeros como Mauro Monge, Mario Quiroga, que son de acá de la localidad de Vilabén, y como otra localidad como Nicolás Dalle, que es una localidad vecina, venimos planteándonos en distintos barrios de vida donde que hay un sinnúmero de familias que vive, que habita por muchos años en su casa, en su lote, de los distintos barrios de nuestra localidad, y que no tienen ese papel que comprueba recientemente o oficialmente de que ese lote es suyo. Y entonces nosotros intentamos, obviamente con el trabajo mancomunado que debe llevar adelante el Estado de la provincia con el municipio y los vecinos, entendiendo que es de vital importancia poder acercar esta herramienta a los barrios. Obviamente que también entendemos que el marco de la pandemia nos va a hacer analizar, seguramente en estos días hemos estado conversando con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende para ponernos de acuerdo y hacer una agenda en conjunto de cómo podemos hacer para que este registro móvil que cuenta el Ministerio de Justicia pueda venir a la ciudad de Villa Allende y que los vecinos que están sufriendo esta problemática de muchos años puedan acercarse con todos los protocolos, por supuesto, y con todas las medidas necesarias para que puedan ser asesorados, para que puedan iniciar los trámites ante la unidad ejecutora y el día de mañana poder tener ese título posesorio que le da la tranquilidad para el propietario y para su familia. Bien, hay por ahí una línea delgada entre aquellas familias que hace mucho tiempo están habitando ese lugar sin respaldo legal. Digo, puede haber algún oportunista que diga, no, bueno, pero ese lugar es mío, o con alguna documentación quizás, hasta incluso fraudulenta puede ser, digo, ¿no? Pero digo, hay una línea fina entre lo que se llama usurpación. Entonces digo, ¿cómo estas familias pueden realmente demostrar o qué tienen que presentar o cómo tienen que comprobar de que realmente ellos están desde hace X cantidad de tiempo y que ese territorio en realidad les pertenece? Sí, Karina, mira, obviamente que los oportunistas, como decís vos, hay en todos lados, pero la verdad que la unidad ejecutora de saneamiento de títulos que tiene el Ministerio de Justicia con su ministro Julián López vienen desarrollando hace muchos años. Te decía que desde 2004 la provincia entendió esta problemática, como te decía recién, de familias que habitan lugares de forma natural, como hacía vos de Ramona, que sus ancestros le dejaron las tierras, pero por una cuestión de no saber o desconocer, del desconocimiento, no sabían que no tenían ni un título ni nada que les otorgara ese lugar, y bueno, con la situación judicial fue desalojada. Bueno, una triste noticia que empañó a nuestra provincia. Pero como vos decías, Karina, que es claro, esto es para las familias que no cuentan con los recursos necesarios, y acá en Villa Allende particularmente, Villa Allende tiene muchos barrios históricos, y es ahí donde se da, digo, barrio Polinesia, donde se da esta situación, de que hace muchos años, hace 10, 12, 15, 20 años habitan en esos lugares y no tienen el papel posesorio que lo identifica con la tenencia del terreno. Por ahí han sido, Villa Allende se caracterizó, por ejemplo, Villa Allende Lomas, se caracterizó por ser un barrio donde los lotes en su momento, hace 40 años atrás, eran de dos o tres tenedores, poseedores de esta tierra, y fueron vendiendo los lotes, haciendo las subdivisiones, y esta persona, hace 40 años, ¿no? Y los dueños originarios fallecieron o por algún percance dejaron de tener la titularidad de esos lotes, y hay muchas familias que se quedaron sin poder realizar la tramitación para la escrituración de los lotes. Entonces, este trabajo que hace la unidad ejecutora va a facilitar a estas familias que en algún momento se quedaron sin terminar la tramitación de la titularidad o de la escrituración de su domicilio, de su dominio de propiedad, puedan trabajar y puedan avanzar en el trámite que les permita tener definitivamente el título posesorio de su inmueble. ¿Cómo va a avanzar esta situación, digo, ustedes o el municipio o algo estatal se va a estar acercando a estas familias? ¿Estas familias van a tener que realizar un trámite en algún lugar particular? ¿Más o menos tienen idea de cómo va a continuar? Mira, como te decía recién, este trabajo no va a ser posible si no tenemos el acompañamiento del municipio. Nosotros ya hemos entrado en conversaciones con el secretario de gobierno, en donde quedamos que la próxima semana vamos a hacer una reunión para empezar a trabajar la logística en el marco de la pandemia y con todos los protocolos. Seguramente buscaremos un lugar que sea visible de nuestra ciudad, de la ciudad de Villa Allende, donde este registro móvil puede acercarse con todos los funcionarios necesarios para informarle a la gente toda la tramitaría que debe hacer en el marco de esta regularización. Bueno, Dani, excelente la noticia, porque la verdad que sí, resolver el problema habitacional es importantísimo, y que se pueda tener herramientas legales para que esas personas no sufran quizás o posiblemente en un futuro inconvenientes que les traiga un mal trago, la verdad que es muy importante. Así que te agradecemos mucho estos minutos con la Nexo. Yo, como te decía, Karina, y primero agradecerle a la Nexo, que siempre están permanentemente para informar a la ciudadanía, no solamente de Villa Allende, sino del cordón de Sierra Chica, estas noticias que son importantes para los vecinos. Porque darle la tranquilidad, como te decía recién, las familias siempre nos manifestaron esto, de poder acceder al título posesorio, les otorga tranquilidad y seguridad sobre la posesión. Uh-huh. Eso es lo más importante. Entonces nosotros tenemos que estar al alcance y hacer todo el trabajo necesario para que esas familias puedan realizar los trámites necesarios y puedan obtener ese título de poseedores. Uh-huh, así es. Bueno, Dani, muchas gracias por este tiempo. Vamos a seguir de cerca a ver cómo continúan con esta novedad para llevarle a los vecinos, como vos decías, esta tranquilidad de su territorio y de su techo. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Adrián. Y seguramente vamos a estar informándole cuando vayamos avanzando con el trabajo mancomunado con el municipio y el Ministerio de Justicia de la provincia. Vamos a estar informando en qué lugar, en qué tiempo y en qué horario y qué día puede estar este registro móvil en nuestra ciudad. También podemos informar que existe un formulario virtual, pero muchas personas no tienen la facilidad para hacer ese trámite virtual y les conviene hacer el trámite presencial, obviamente con todos los cuidados necesarios que nos enmarca esta pandemia mundial que es el COVID-19. Así es. Bueno, vamos a estar cubriendo entonces todas las novedades. Gracias, saludos. Hasta allí Daniel Zavala, quien es miembro del movimiento Colón Merece Más, con una novedad muy interesante para poder resolver también un problema histórico, como él decía, de lo que tiene que ver con el territorio de donde uno habita, el techo donde uno vive, que no es para nada... No me sale, pero no es para nada poca cosa, al contrario, ¿no? El derecho a una vivienda, el derecho a un techo, el derecho a vivir dignamente es algo muy importante. Y sobre todo, ¿no? A destacar esto, ¿no? De que van a buscar, me imagino que por los años esto te legitima como poseedor y que el Ministerio de Derechos Humanos reconozca esto y que la justicia intervenga para los procesos justos y legales, y sobre todo enmarcado dentro del derecho, sean los justos y los necesarios, ¿no? Sí, porque aparte también tienen que ver con esto. Capaz que estás toda una vida viviendo en un lugar que ya te corresponde y pasa lo que pasa con Ramona, por ejemplo. Pagando impuestos, servicios, claro, y de todo, que y de repente viene alguien y te dice, bueno, Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío porque tengo un papeleo hace 20 años por un abogado y lo reclamo porque nadie lo había reclamado antes. Entonces, bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Me parece bien. 5 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Nosotros desde acá te acompañamos acercándote a alguna de las novedades que pueden llegar a Sierras Chicas, novedades importantes. Vos desde el otro lado vas transitando este viernes. Nosotros le metemos primera, segunda, tercera. Estamos en víspera del Día del Trabajador. Y desde acá te acompañamos también con canciones. En un rato, Nico Piña, desde las calles. Sí, lo vamos a tener en las calles de Villa Allende. Vamos a estar tocando también un tema muy importante que tiene que ver con el reciclado. Canciones hasta las 13 horas, anexados.